Ese mojón es un pescado bañero y fuego. Y el que está cantando, el mojón y también es pajarito. El que está cantando. El pescadito ese que comió a los hijitos, según. Y él está llamando verano. Verano, yo está llamando verano para que se. Que se jode o que se seque ese pesquito que comió los hijitos. Entonces, de ese está riendo. Comenzó verano para que se seque. Por de ese él está riendo porque comió los hijitos. Será el tiempo de creciente.